Continuamos en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia, y esta tarde le abrimos las puertas del club a una artista española que ha cautivado tanto al mundo de la música como al de la interpretación y que sigue cosechando éxitos. Le damos la bienvenida al club a Ana Mena. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Pues bien, bien, todo bien, en casita tranquilamente, bien, no nos podemos quejar, la verdad. Muy bien. Pues bien, aquí estamos bien, aquí en casita, intentando hacer cositas. Oye, yo te quería preguntar primero, pues eso, ¿cómo estás llevando el confinamiento? ¿Estás haciendo música? ¿Cómo estás llevándolo? Sí, sobre todo estamos terminando canciones que nos quedamos a medias, nos dejamos a medias. Estamos retomando eso, intentando ponerle ya el lacito final. Y bien, contenta, la verdad, por todo lo que está pasando con Se Iluminaba. Paciente también en casa, un poco distante a ver cómo suceden las cosas. Preocupado un poco también por la situación, pero bueno, estamos bien y eso es lo importante, así que solo nos queda esperar un poco. Pues sí, eso es lo importante, que estemos bien. Y nada, como, bueno, pues ahora toca eso, estar mucho tiempo en casa. Y bueno, sin duda, la verdad es que la música, yo creo que hoy por hoy, es una de las mejores aliadas que tenemos. Es una acompañante perfecta para pasar estos días. Sin duda. Y queríamos saber si, bueno, pues de qué manera te está acompañando a ti la música. No sé si estarás componiendo, estarás escuchando música de otros artistas. No, por supuesto, siempre. Escuchando música de otros artistas todo el rato. Yo además escucho música de todo tipo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y ya te digo, como te decía antes, componiendo y terminando canciones que nos habíamos dejado a medias, que necesitamos terminar para poder tanto antes. De hecho, vienen cosas pronto y nada, trabajando en eso. Muy bien. Bueno, la verdad es que ahora mismo tenemos muchísimo tiempo y también comentarte, Ana, que te conocemos desde bien pequeña. Los que formamos parte del equipo de un club somos más o menos de tu generación y bueno, te hemos acompañado, ¿no?, en tu evolución musical y artística. Nos gustaría saber qué significa para ti ser ahora una artista tan versátil y polifacética. Bueno, muchas gracias. Pues no sé, mira, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar haciendo, o sea, dedicarme a lo que me gusta, que eso es una suerte gigante, ¿no? Yo llevo trabajando en la música desde que tengo prácticamente uso de razón, desde que tenía 8 años. Entonces, además he tocado muchísimos palos y hemos trabajado muchísimo, y esta profesión requiere siempre mucha valentía y mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque bueno, es muy difícil, es muy complicado resistir y seguir para adelante y levantarse después de caerse, porque viene en el manual de dedicarse a esto, ¿no? El que te vas a caer bastantes veces, ¿no? Entonces ha sido muy complicado y de hecho, ya te digo, me siento muy contenta y muy afortunada de poder tener la suerte de dedicarme a lo que me gusta, de divertirme todos los días, de que al final esto es mi pasión, es mi hobby, y de conocer muchos sitios, conocer otros artistas, aprender de otros artistas, fusionar culturas, eso es guapísimo. Entonces, pues feliz, qué bueno eso, Ana. De poder hacer esto, sí, estoy muy contenta. Ana, te seguimos muy bien de cerca, sobre todo aquí en el club, somos muy fans tuyos y sabemos que hay colaboraciones con Becky G, con Juan Magán, con Pepe Palma, con Omar Montes y con grandes artistas internacionales. La última, además, con Carlos Baute. Nos encantaría saber, pues, con quién más te gustaría colaborar, con quién más tienes pensado sacar nuevo tema. Pues mira, viene de hecho, ayer lo publiqué en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter. Quizás sea el tema en el que más verdad he puesto de mí. Me he descubierto mucho a mí misma como artista componiendo esta canción. Es una canción muy especial para mí porque nunca me he sentido tan yo haciendo un tema. Y es un tema que viene muy pronto, todavía no hemos dicho fecha, pero vamos, viene nada, no falta absolutamente nada. Y viene con un artista además que admiro desde hace mucho tiempo, como es De La Fuente. Así que tengo muchas ganas de que escuchéis eso porque sí, porque además yo creo que representa a Ana Mena en su totalidad, ¿no? Quizás un poco diferente a lo que lleváis escuchado de mí, pero es lo más verdadero que he hecho hasta ahora, quizás por la historia y también por el estilo musical, que refleja también mucho mis raíces y mis gustos musicales, aparte de mis raíces, ¿no? Y eso está como un poco todo mezclado y se puede palpar, ¿no? Entonces es el tema que más me representa hasta ahora. Cada vez que me preguntan en las entrevistas que cuál es mi tema favorito, siempre digo, no ha salido todavía. Porque le falta poquito y además contando con ya te digo, con De La Fuente, que yo la admiro y me encanta desde hace años, entonces es un lujazo y viene ya. De hecho, ayer, cuando lo vimos en tu Instagram, nos metiste un hype tremendo, Ana. Qué guay, me alegro mucho, de verdad. Increíble, lo pincharemos aquí. Pues nosotros encantados y con muchas ganas de escucharlo. Oye, hace poco lanzaste tu nuevo single Sin Aire junto al videoclip, que cuenta ya casi con 1 millón de visualizaciones. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás recibiendo todo este apoyo? Pues bien, muy bien, muy bien, de una manera muy bonita, la verdad. Todo lo que leo son mensajes bonitos de gente que me dice que se identifica con la canción, con la letra. Es un tema, pues es eso, ¿no? Lo quise sacar aquí en cuarentena, pues para que la gente también se olvidara un poquito de todo lo que está pasando, de los problemas, y un poco se recreara en la historia, se identificase con ella y viviera, bueno, la canción a su manera. Así que espero que esté gustando bastante, la verdad. Además que esa canción, nuestra compañera Celestad nos comentaba antes que se sentía muy identificada. No me digas. Sí, es verdad. Yo, la verdad, cuando la sacaste, o sea, es que son canciones lo que las escuchas y dices, hacen como pupita, pero luego dices, es verdad. Sí, pero te alivia, ¿no? Exacto, es al final, sí. Es como que respiras al final de la canción. Sí, sí, además, sí. Yo creo que es un estilo de música un poco quizás atemporal, ¿no? Que la escuches en el momento que la escuches, sea invierno, sea verano, siempre tiene un hueco, ¿no? Para sentirla y para vivir lo que cuenta, y es una balada bastante... Totalmente, y además yo creo que los que os escuchamos nos sentimos como más aliviados al ver que compartimos sentimientos, ¿no? Y entonces, qué bonito. Pues sí, la verdad que sí, muy chulo. Me alegro mucho, ese es el cometido de la música, provocar emociones, ¿no? Provocar cosas. Totalmente. Y Ana, ¿qué nos podrías contar? Porque también tenemos interés sobre tu experiencia en escenarios y demás, y nos gustaría saber qué es lo que sientes cuando subes a un escenario y ves a tantísima gente cantando tus temas. Pues, muchos nervios. Para empezar, muchos nervios. Y luego, pues no sé, mucha euforia, la verdad. Se suelta mucha adrenalina, es como, no sé, como pegarle un saco de boxeo. Ahí lo sueltas todo. Si hacen... Esto está muy bien, está muy guay. Perdón, que se me ha cruzado una llamada. ¿Me seguís escuchando? Sí, sí, te escuchamos. ¿Hola? Todo normal. Vale. Sí. Entonces nada, decía que es como soltar de todo ahí encima, y es muy bonito ver a la gente viviendo tus canciones, eso es algo guay, ¿no? Porque desde luego cuando estoy en el estudio no estoy pensando en cómo la van a recibir después. Tú estás haciendo lo que te inspira en el momento y lo que te sale. Pero bueno, es un trabajo en cadena, ¿no? Tú estás en el estudio, creas el tema con tu equipo, sale la canción y luego ya va al público y a los conciertos. Y digamos que sería como el punto final del recorrido del circuito. Sin duda es la meta, ¿no? Que a la gente le guste y que la gente lo viva. Entonces tiene sentido cuando te montas en el escenario y ves que todo ese trabajo pues ha llegado y que ha gustado. Entonces es bonito, muy bonito. Y ahora lo echo mucho de menos, el poder viajar y el poder estar claro. De un lado para otro. Ojalá se pueda retomar pronto. Soy muy nerviosa, sí, ojalá se pueda retomar pronto. Me encantaría, ¿verdad? La verdad es que sí. Y Ana, hablando de metas, ¿cuál dirías que es tu mayor ambición como artista? ¿Tu sueño profesional que dijeras, ojalá llegara a este punto? No lo sé, yo no me pongo límites, no sé, voy viviendo un poco el día a día, hago lo que me apetece, lo que me da la gana. En el estudio pues hago lo que me sale. Quizás ahora vamos a seguir un poco esta onda del tema que viene, porque ya os decía que me he descubierto un poco a mí misma en este sentido, ¿no? Musicalmente y en mi sonido. Y no sé, me gustaría visitar muchos países, me gustaría, no sé, dejarme llevar hasta donde la gente quiera. Al final lo que me gusta hacer es hacer música y ya está. O sea que... Eso está genial, está genial. Oye, Ana, para terminar con las preguntas, ¿vale? Porque te hemos preparado un juego para ti al final. Ah, qué bueno. Te voy a explicar una cosa. La última pregunta de cada entrevista, ¿sí? ¿Vale? Es decidida por el anterior artista que hemos invitado, ha estado con nosotros en un club. En este caso, el último invitado de un club fue Liano. Y te dejo una pregunta para ti, pero no, ¿vale? Sabías quién iba a ser la entrevistada, obviamente. Vale. Entonces, tú serás la encargada de hacer la última pregunta del próximo invitado también. Entonces, no me voy a dejar que viene, ¿verdad? Te hago la pregunta que dice Liano. Es un poco trampa, ¿vale? Uy, sí, es trampa. No es tan fácil. Vale, Liano de Puerto Rico. Pero no es una pregunta, ¿es una adivinanza o qué? Más o menos. Medio menos. Sí, sí. ¿Vale? Es que hay gente para esas cosas, ¿eh? Hay gente que le encanta la travesura, no, y Liano fue a pillar, la verdad. Oh, bueno, tío, pues no sé. Liano de Puerto Rico pregunta, ¿qué mes tiene 28 días? ¿Qué mes tiene 28 días? Espérate, porque estoy intentando cazarla. Todos tienen 28 días. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Exacto, exacto. Vale, genial. Hay que decir que yo caí, ¿eh? Yo caí también. Estos puertorriqueños... De verdad. Vamos a tener que enseñarles que aquí también las pillamos bien. Vale, pues ahora en este caso tú tienes que hacer la siguiente pregunta al siguiente invitado, que no sabemos quién es. Pero pregunta lo que quieras, lo que sea, lo que se te ocurra. Lo que sea. Esta radio es de Valencia, me has dicho, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues voy a preguntarle al siguiente invitado o invitada, que no sé quién es. Cuando acabe el confinamiento, ¿a qué artista invitarías a una paella? Ahí estamos, ahí lo tenemos. Bueno, muy bueno. Qué bueno. Muy buena, muy buena. Sin duda, ahora, Ana, nos encantaría invitarte, Tiana. Y a mí comérmela, la verdad también, me encantaría. Oye, pues mirad, tendríamos reencuentro chulo porque Lenny Rodríguez, que también la entrevistamos aquí, nos dijo lo mismo, que vendría a Valencia y quería comer paella con nosotros, así que oye, mira. Pero tengo que decir una cosa, la mejor paella del mundo la hace mi padre, ¿eh? Sí, sí, sí, ahora tengo que ir a probarla. Bueno, pues vamos nosotros ahora con el juego, Javier. Someter a Long Club Test, como a todos los artistas que invitamos, y consta de una serie de preguntas cortas de las que solo puedes responder con una palabra, ¿vale? ¿Estás preparada? Con una palabra, ok, venga. Ok, vamos allá. Última canción que has escuchado. La pared, la que voy a sacar, la estoy quemando. Comida favorita. Siempre me pasa que siempre quemo las canciones antes de que salgan y cuando salen ya me olvido de ellas. Ya no la puedo escuchar. Te avanzas. Vamos a la siguiente. Comida favorita. Las papas fritas con huevo. No sé. Oh, qué bueno. Me encanta. Vamos a la siguiente. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Tantas cosas. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre, tío? Pues me gusta perderme, me gusta irme por ahí, por oye, el campo, genial. Me encanta la naturaleza, la bici, yo qué sé, muchas cosas. Ahí estamos. Perfecto. ¿Artista que escuchabas de pequeña? Artista que escuchaba de pequeña. He escuchado mucho flamenco. Escuchaba Camarón, escuchaba Niña Pastori, he escuchado también muchísimo La Oreja de Van Gogh, recuerdo. No sé, incluso artistas italianos, de todo. Qué guay. Qué bueno. Vamos a por lo siguiente. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir? Echarme una partida al parchís. Qué bueno. Últimamente. Joder, estamos todos igual, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Con los códigos y los códigos. Mi galería del móvil la tengo petada de códigos. No sé cómo va. Vamos a la siguiente. Yo también. Y por último, ¿lugar favorito para desconectar? Málaga, mi tierra, mi Andalucía. Sí. Ahí estamos. Bueno, pues Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer igualmente. Cuidado. Ana, también queríamos que, sobre todo, la gente joven, que somos los que más ganas tenemos de salir de este confinamiento, pues bueno, que en este caso dieras como un pequeño mensaje de ánimo a todos tus seguidores y a todos los que nos están escuchando y que seguro que pronto podremos estar juntos. Yo soy malísima para eso, fíjate que estoy yo para que me ayuden a mí. Así que, no sé, qué decir, familia, que ya nos queda menos, supongo, y espero, y que hay que ser pacientes y que luego nos vamos a ir de fiesta todos juntos, yo qué sé. Que seguro que sí. Por la gente que se está arriesgando y que está ahí al pie del cañón, pero que salimos, espero que pronto, la verdad. Genial, claro, pues sí. Un besito, Ana, y muchas gracias. Venga, gracias, un beso, Ana. Grande, familia. Gracias, adiós. Os dejamos ahora con el temazo del día, y es este Se Iluminaba, de Ana Mena junto a Fred de Palma, que, oye, lo hemos bailado 400 veces. Lo escuchamos en extra.